Estás escuchando Ion Radio. Solemos venir a la manifestación del 8, pero de todas las maneras, por eso, estamos totalmente en contra de la ley del aborto. En este momento social es muy necesario que estemos aquí. No solo que estemos aquí, sino que estemos hasta el final. Lo menos que podemos intentar es este tipo de lucha. Pues porque es el Día Internacional de la Mujer. Por la defensa de los derechos de la mujer, que bueno, estamos viendo un poco cómo hay un retroceso, sobre todo ley del aborto. Que cada persona sea libre y piense como quiera y haga lo que quiera, que aquí hay de todo, pero vamos, yo creo que más bien de izquierdas. ¡Gallardón! ¡Dimisión! ¡Gallardón! ¡Dimisión! ¡Gallardón! ¡Dimisión! ¡Gallardón! ¡Dimisión! ¡Gallardón! ¡Dimisión! Pues exigimos una igualdad de género en todos los ámbitos, tanto en el laboral como en la vida en general. Me parece absolutamente importante estar aquí, vamos, lo que nos están haciendo retroceder 30 años atrás. Este año es especialmente importante que estemos aquí, teniendo en cuenta que Gallardón nos quiere quitar todos los derechos que años tras años hemos ido adquiriendo. Le decía a mi madre esta mañana, mamá, me encuentro con 20 años, o sea, hago lo mismo que cuando tenía 20 años. Siempre, siempre, siempre, en cualquier momento, cualquier dificultad, a las mujeres siempre nos afecta más, porque somos las que vamos a perder antes los puestos de trabajo, somos las que vamos a trabajar por menos dinero. Que desde la política parece que hay una ministra, hay una no sé qué, como una apariencia de que hay mujeres, pero no, es real, no es verdad, vete a las empresas, vete a la economía real. La principal lucha, desde luego, una de las más importantes es esa, evidentemente, porque nos han cortado el poder decidir, pero no es la principal, o sea, evidentemente la principal es la igualdad. Y que el género en sí no se tuviera en cuenta. Porque nos sobran razones para movilizarnos. Porque nos quitan el derecho de decidir sobre nuestras vidas. Porque sigue existiendo la discriminación salarial por ser mujer. Porque el gobierno privatiza y recorta en educación y sanidad para que nosotras carguemos con más responsabilidades. Y porque la violencia machista no acaba. Nos sobran razones para salir a la calle y decir ¡basta! Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.